consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva Chango! ¡Adiós, Chile! ¡Que viva Chango! ¡Vamos, tío, papá! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!